Buenas, estamos en FM Los Molinos y este es otro informe de Atlántida. Esta vez vamos a hablar de la revista Hecho en Buenos Aires, que acaba de cumplir 11 años y bueno, nosotros tenemos que recordar, como lo hacemos siempre los oyentes, que mucha de la información que usamos para Atlántida es de la revista Hecho en Buenos Aires, una revista que leemos hace mucho tiempo, que admiramos por el contenido periodístico y por sobre todas las cosas por la actividad social que realiza, dándole una posibilidad a la gente que está en situación de calle. Así que bueno, vamos a festejar junto a ellos estos 11 años leyendo un informe que ellos han publicado en su edición de julio de este año 2011, y empieza así: todos los proyectos empiezan en un lugar. Hace 11 años, allá por los comienzos de este siglo, el de Hecho en Buenos Aires era la calle, sin oficinas, desde las plazas y lugares donde circulaban las personas en situación de calle y sin trabajo. El pequeño equipo de la entonces incipiente empresa social recorría las calles, los lugares de afluencia de la gente que estuviera viviendo en emergencia, para sumarlos a la alternativa de trabajo que Hecho en Buenos Aires les proponía. A cada persona con la que hacíamos contacto le dábamos un volante con nuestro número de teléfono y ellos nos llamaban con cobro revertido para contarnos cómo impactaban las primeras ediciones de Hecho en Buenos Aires en el público. Nos llamaban para contarnos que necesitaban resolver tal o cual problema legal, familiar, sanitario. Y aunque la calle nunca dejó de ser nuestro escenario de operaciones, hoy, a 11 años de aquella irrupción en la comunidad porteña, con una propuesta innovadora que combina periodismo y acción social, la sede de Hecho en Buenos Aires, a la sede de Hecho en Buenos Aires se llega subiendo a un segundo piso por escalera en la avenida San Juan entre Huergo y Aso Pardo. La eficacia o el impacto positivo de una empresa social no se mide por el tipo de oficina o por la estructura que tenga, pero en este caso vale la pena contar qué pasó en estos 11 años. Hoy los vendedores vienen a buscar sus revistas a una sede donde pueden tomarse un té, acodarse en una barra, chequear sus mails en un ciber solidario y o tomar una ducha, recibir asesoramiento legal, tramitar su DNI, etc. Volver a empezar. Son las 14 horas de un día lluvioso de junio. Suena el teléfono, atiende Rolando, coordinador del área de distribución. Llaman de servicio social de una parroquia. Un hombre en situación de calle quiere tener un laburo. Lo necesita. Rolando le cuenta que puede acercarse a la sede de Hecho en Buenos Aires, que acá en la sede se lo recibe y luego se le da una entrevista y la firma de compromiso de conducta. No se tolera la violencia, que hostiguen a los compradores o estén bajo el efecto de sustancias psicoactivas mientras venden. Reciben una credencial plastificada con foto y número de vendedor. ¿Cuándo empiezan a vender?, pregunto una voz del otro lado del teléfono. Ese mismo día, responde y agrega, las 10 primeras revistas las recibe de forma gratuita y puede contar con servicios sociales, ducha, ropero, asesoramiento, formación. Al vender las 10 primeras revistas obtienen 50 pesos y con ese monto o parte de eso pueden venir a comprar revistas a 1 peso con 50 para venderlas a 5, explica Diego, coordinador del área. Están los vendedores que se acercan espontáneamente, que llegan por otro vendedor, según registros, casi 60%. Pero también aquellos a quienes se sale en su encuentro. El área de distribución planifica las salidas quincenales a distintos puntos de la ciudad en las que se acercan a quienes viven en la calle y les ofrecen una opción para ayudarlos a salir adelante mediante la autogestión. today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Los vendedores vienen marchando. En tanto, del otro lado de una amplia ventanilla, Rosana atiende a los vendedores y se mueve entre pilones de revistas de la edición de junio. Llega Claudio, una vendedora. Rosana la saluda y le recuerda que puede pasar por la cafetería a tomarse un té caliente. ¿Cuántas revistas llevas hoy?, pregunta. 30, dice Claudia. Fabián, uno de los vendedores, comenta: con lo que vendo, puedo pagarme una habitación de 900 pesos. Yo vendo la revista, es mi trabajo. Y me visto bien porque a todos nos gusta vestirnos bien, dice Fabián. De jeans, remera a rayas, blanca y roja, un rosario hindú, zapatillas impecables y un morral. Para mí, es una de las máximas del buen vendedor. Estar bien afeitado, bien vestido, todo limpio. Además de ser educado, explicar bien qué es hecho en Buenos Aires. Un proyecto social que no es asistencialismo, y evitar que se nos quiera dar limosna. En tanto, llega Pablo, un vendedor que cuenta cómo llegó a Hecho en Buenos Aires. Yo estaba durmiendo en la calle, me encontré con alguien que también dormía en la calle, pero estaba tratando de alquilarse una pieza, porque estaba vendiendo una revista que se llamaba Hecho en Buenos Aires. Me dijo que yo iba a poder venderla bien y me invitó a acercarme, y así llegué a Hecho en Buenos Aires. Zulema, otra vendedora, que llega para el taller de pintura que está por comenzar en el centro social, acerca su historia. Hacía lo que podía hasta que llegué a Hecho en Buenos Aires y me encantó el compañerismo de algunos que empezaba a conocer. Cuando me dijeron que había talleres de pintura, se me pusieron los ojos grandotes porque me encanta. Los vendedores y las vendedoras de Hecho en Buenos Aires conforman un grupo bien heterogéneo. Señores mayores con barbas, mujeres solas con chicos, jóvenes para quien este es su primer laburo, personas que estuvieron privadas de la libertad, o aquellos que allá en los 90 empezaron la cuesta abajo cuando perdieron sus trabajos. Así es, personas en situación de calle y sin trabajo, consiguen laburo. Hecho en Buenos Aires ofrece apoyo real y concreto para contribuir a que personas viviendo en los márgenes de la sociedad puedan correrse de ese lugar, obteniendo un ingreso digno y salir adelante por medio de su esfuerzo. Impacto social. Atrás del bar, de la ventanilla de distribución y del centro social y formativo, está la otra parte de la escena: la administración, la redacción, los servicios sociales y el equipo y todos sus voluntarios. Como empresa social, el compromiso es ayudar a mejorar la calidad de vida de los vendedores y vendedoras y sus familias. En un marco de solidaridad y cooperación social, los logros son varios y variados. En estos 11 años en que la organización se abocó a trabajar con los más desprotegidos y marginalizados, hemos conocido y trabajado junto a más de 3.200 personas, ayudándolos a retomar el control sobre sus vidas, promoviendo la autogestión y el desarrollo personal, contribuyendo a un cambio social positivo desde una perspectiva integral y cortando con los circuitos asistenciales. Con Hecho en Buenos Aires hay mucha gente que me puede conocer y me puede comprar y me ayuda con mis necesidades. Me dan ánimo. La gente me felicita y me dice: yo te compro porque te veo que estás todos los días a la mañana. Llueva o haga frío, siempre estás ahí. Yo te la compro porque vos te esforzás. Eso es lo que más me motiva, dice José Luis, uno de los vendedores. La redacción. En el recorrido está la redacción, periodistas, fotógrafos y dibujantes, todos colaboradores comprometidos con editar una revista de calidad. Traen ideas, discuten notas, para que los vendedores estén orgullosos de vender y los lectores deseosos de comprar y leer. En medio de una reunión de redacción se escucha: buscar una mirada positiva de las cosas, con perspectivas a futuro, reflexionando sobre lo que pasó, pero más que nada sobre lo que va a venir. Resume Leila, periodista de Hecho en Buenos Aires. Es mostrar una cara positiva en medio del desastre que muestran los medios, en medio de la cruel estigmatización de la pobreza que la sociedad recibe todos los días. Revista Divino Tesoro. Me vuelvo a cruzar con varios vendedores y les pregunto qué hicieron con el primer dinero que ganaron. Algunos invirtieron en un lugar donde dormir apenas tuvieron su primera ganancia, como fue el caso de Luis, que se pagó una habitación y dejó de dormir en la Plaza Congreso. Adrián le dio sus primeros pesos a Gina, que fue la persona que le hizo conocer el proyecto y lo trajo a trabajar en Hecho en Buenos Aires. Fabián compró más revistas, Miguel Ángel un almuerzo, Alejandro cigarrillos y comida. Solo van estos ejemplos. El resto de los vendedores, en total unos 170, están en las esquinas porteñas laburando al grito de ¡Hecho! ¡Hecho! El que siga mirándolos con desdén será porque quizá los esté envidiando, y algo de razón tienen. Un laburo no siempre se entrelaza tan consecuentemente con una vida que, plagada de momentos de marginalización, es algo que merece ser contado. En tanto, en el Centro Social de Hecho en Buenos Aires empieza el taller de escritura y se escucha a Luis, un vendedor, leer su texto. La ciudad es un laberinto que no quiero cruzar si no estás esperándome. Así dejamos nuestro informe sobre la revista Hecho en Buenos Aires y nuestro abrazo desde acá, desde la ciudad de Gleu, y las felicitaciones por sus 11 años y su historia tan emocionante, que es un ejemplo de lo que puede ser este trabajo de periodismo vinculado con la búsqueda de una mejora social de las personas que están en situación de calle. Así que, bueno, siempre estaremos recurriendo a ellos por la información tan valiosa y por la onda que trae esta revista, que es impresionante. Para volver a escuchar esta nota lo podés hacer enganchándote en el blog de la radio, que es fmlosmolinos.blogspot.com. A champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear.